Yo creo que es el momento más importante para la Argentina. Sufrió 4 años de catástrofe. Bueno, yo que me gusta leer determinado tipo de cosas, hay un novelista y ensayista norteamericano, se llama Edward Abbey. Tiene una frase que para mí me resume todo. Todo patriota tiene que estar preparado para defender a su país del gobierno. Eso es lo que hicimos muchos, entre ellos Alberto Fernández, los últimos 4 años. Bueno, ya creo que el daño que se hizo es fenomenal. Ahora le toca un cuadro de excepción como Alberto, un apoyo fenomenal como el de Cristina, 2 veces presidenta de la Nación, los elementos suficientes para torcer la historia y darle la oportunidad al pueblo de que saque la cabeza del lugar donde la metieron. Aníbal, ¿qué no debería hacer el gobierno de Alberto Fernández para hacer un buen gobierno? Parecerse a Macri. Eso no tiene que hacer. No, no, no, no, es muy difícil parecerse a semejante catástrofe, es muy difícil. ¿Cómo se sale de esta economía? ¿Cómo se sale? Sale con trabajo. Alberto tiene un muy buen equipo, tiene un muy buen trabajo, tiene una idea muy grande, es un enorme trabajador, es un cuadro de excepción. Bueno, venimos de la misma escuela, sabemos lo que se trata y estoy absolutamente convencido y feliz de que Alberto y Cristina se hagan cargo de la cosa pública. Es la única manera que el pueblo puede, vuelvo a insistir, a recuperar un poquitito de lo que le quitaron estos tipos. ¿Y con respecto a la justicia, qué puede pasar? Nada, que siga adelante con todo lo suyo, haciendo lo que corresponde, justicia. Eso es lo que tenemos que conseguir. Gracias. No, prioridades son muchas. La primera, Alberto, con mucho criterio, el hambre. En la Argentina, alguien con hambre, no. Con el gobierno de Cristina, Juan Carr, que no es peronista, decía que estábamos muy cerquita de llegar al hambre cero. Al hambre cero. Bueno, tenemos que llegar al hambre cero lo más pronto posible y discutir todas las formas de generación de trabajo en un mercado doméstico fortalecido que le dé trabajo a las pymes y que le ponga plata en los bolsillos a los hombres, a las mujeres comunes para generar el mejor comedor del mundo, que es el de tu casa con tu vieja al lado. Comedores nunca más, en tu casa y con tu vieja al lado.